El otro día, efectivamente, hablamos del señor alcalde de Miraflores. Y el señor alcalde de Miraflores tuvo un contacto telefónico con nosotros y el señor alcalde de Miraflores nos dijo que iba a ver muy preocupado el asunto de unas antenas Nextel que habían sido ubicadas en una azotea, comprometiendo los aires que no le pertenecían, añadiéndole 9 toneladas al peso de un techo que no estaba en condiciones seguramente de resistirlo, y en fin, cometiendo una de las tantas arbitrariedades urbanas que las empresas, sobre todo cuando son transnacionales, cometen en la ciudad de Lima. Muy bien el alcalde, me parece muy bien, no sé qué ha hecho con la antena, la verdad es que no he revisado el asunto, pero a raíz de eso, el ingeniero Ernesto Siriani Pérez Alcázar me mandó un correo electrónico diciéndome, oiga usted, he oído al alcalde y me parece bien, pero yo quiero que usted sepa que el alcalde a mí, me prometió una vez, en vivo y en directo, en un programa radial, que esa tarde, me iba a revisar una serie de cosas que tenían que ver con la dación de licencias indebidas, sospechosas de corrupción, groseramente indebidas. Y hasta ahora no me recibe, ya han pasado 90 días. Dije, ¿qué cosa? A ver, que me traigan ese audio. Efectivamente, el audio que van ustedes a escuchar es este. Dieron una licencia para una bodega de barrio, que finalmente fracasó en 4 meses, y hoy se quiere instalar una lavandería. Nosotros, señor alcalde, estamos conscientes de que somos comercio zonal, que estamos en una zona limítrofe, pero lo que queremos únicamente es de que se respeten las ordenanzas, en especial la 270, que es de reciente publicación, que estamos contentos pensando de que de esa manera todos nuestros problemas se van a aliviar. Muy Eso bien. Es todo lo que quería manifestarle, señor alcalde. Nosotros, por favor, le pedimos que se quede en interno para que nos dé su número telefónico y también la municipalidad se pueda comunicar directamente con usted. Por falta de tiempo también en la radio tenemos que ser muy breves. Alcalde, no sé si quiera comentar algo sobre su llamada. Muchísimo. El expediente está en manos ya del conocimiento del gerente de fiscalización, señor Fernando Martínez. Esta misma tarde, señor Siriani, amigo Siriani, usted va a tener una respuesta oficial de la municipalidad con relación al avance de estas quejas que se han producido, que son justificadas. José Gálvez es una de las oficinas, de las avenidas más hermosas que tiene Miraflores. Es así que ha sido escogida por la Embajada de Canadá, además para tener su sede. Canadá no construye normalmente en el mundo embajadas. La ha puesto en Miraflores, la ha puesto en José Gálvez como Longnesi. Es también un lugar preferido para edificaciones nuevas de departamentos. Lo que tenemos por delante es la pavimentación de esa avenida, que es muy importante, es una avenida que comunica a Malecón, que tiene un colegio también que se va a ser remozado completamente, y que atraviesa calles fundamentales como Bolognesi, Recabarren y otras, que van a ser objeto de una remodelación. Por eso es importante recuperar las calles y las avenidas. Eso está ya previsto, pero vamos a empezar previamente con la calle Berlín, que es como una suerte de paralela de esta José Gálvez. Pero, señor, tenga usted, pierda cuidado, esta tarde usted va a recibir una respuesta adecuada a todas estas preocupaciones que son totalmente válidas y que yo suscribo. Esta tarde, esta tarde, la recibió, desde luego. De ninguna manera. ¿Fue usted? ¿Fue usted? Varias oportunidades. No, esa tarde, digo, ¿fue? Sí, acudió al municipio, sí. Y dijo, el alcalde me ha prometido... Así es más, pasé la grabación que usted ha escuchado. ¿Y qué le dijeron? Un montón de cosas que hasta ahora las estoy esperando, pero no tengo ninguna explicación. O sea, no ha habido ninguna respuesta. Aquí tengo una serie de documentos muy importantes que yo querría mostrarle. De acuerdo. Porque es la continuación de la historia. La conclusión es que el señor mintió. Porque esa tarde no le dio respuesta. No, probablemente la gente a la cual el alcalde le encargó hacerlo, sí, no cumplió, señor Hiller. ¿Pero cumplió después? Tampoco, señor Hiller. ¿Han pasado cuántos días? 90 días, más de 90 días. Es más, yo he tratado en todos los idiomas posibles en que se me atienda, en tener una cita con él, y he tenido pues que... ¿No lo recibe? No, he hablado con la gerencia... de relaciones públicas, como comprenderá. ¿Y qué le dicen? La secretaria del alcalde, que las reuniones de la APEC lo tienen muy ocupado, que... Pero hace 90 días no había reuniones de la APEC. Así es, que hay muchas personas que tiene que atender, que todavía no hay posibilidades de que me atiende el alcalde. Mientras tanto, las situaciones que motivaron su denuncia se han acentuado. Se han consumado. Es más, las licencias dadas, que se basan en una arbitrariedad, porque cualquier persona con uso de razón y sentido común sabe, por lógica, yo como ingeniero, aunque tenga que interpretar una ley en este caso, sé por sentido común que si se está hablando de una licencia de construcción y en esa licencia de construcción se han otorgado 3 estacionamientos en el zona de retiro y en la práctica la persona a la que otorga esa licencia por una comisión ejecutiva, que es la que tiene la de obras privadas, con representación de las del Colegio de Ingenieros, de INDECI, del Colegio de Arquitectos, que suscriben con su nombre y con su participación activa, que así deben ser las obras, no puede terminar siendo que sobre el retiro se haga un espacio comercial para poner una peluquería y en otro, en lo que fue el garaje de esta propiedad originalmente, se ponga una bodega. Eso es de sentido común. No hay ley que pudiera ir en contra. Sin embargo, así ha sido. Así ha sido. Hay una bodega y hay una peluquería. Exactamente. Donde entonces, no debería haber, ¿no?, nada de eso. En el frente de mi casa. Correcto. Ahí debería haber probablemente una bodega y una peluquería, pero cumpliendo la norma. El decreto, la 270, que establece exactamente cómo deben ser las construcciones. Si eso es así, habría que ver qué trata de hacer el municipio otorgando ese tipo de licencias. Ahí hay una funcionaria tugurizando Miraflores. Así es. Más todavía. Más, ¿no?, todavía de lo porque que se ya está bastante es tugurizada, ¿no? Ahí hay una sugerencia, así como la sugerencia de obras privadas, donde está el arquitecto Jaime Álvarez, que suscribe la sí, perdón, ¿qué me iba a decir directamente, ingeniero? Que sí. Ahí hay una persona, una funcionaria que se llama ¿qué? Que se llama Milagros y hace Milagros realmente, que es la de la gerencia de comercialización. ¿Qué Milagros cual, hace? ¿Qué Milagros las hace? Licencias. Ella da licencias. Las licencias, ¿sí? ¿Y por qué dice que hace Milagros? ¿Milagros no, qué es ella? Perdón. Ella es Milagros Arteaga, ese es su nombre. Por eso le digo que hace honor a los Milagros. Sí, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué digo eso? Porque existiendo este prerequisito de la licencia, sí, ha otorgado la licencia de funcionamiento a una peluquería y en este caso también a una bodega, ya, que después se convirtió en una lavandería. ¿Sí? Sí. ¿Todo eso? Todo eso, señor. Entonces... ¿Y que puede terminar en una discoteca? Mire, la zonificación permite todo eso. Las metamorfosis son sucesivas. Así es. No se sabe en qué puede terminar. En cualquier cosa. Y entonces el vecino... Mire, yo soy un profesional que estoy en pleno uso de mi derecho profesional. No se trata de un retirado o un vinagrillo que viene a protestar. Todo lo contrario. Le quito tiempo, espacio a mi actividad productiva porque el problema de incumplimiento, llamémosle así, está frente a mi domicilio, donde he vivido toda una vida. ¿Dónde vive usted? En José Gálvez 579. ¿Y José Gálvez, como dijo el alcalde hace 90 días, efectivamente está renaciendo? Yo haría una crítica constructiva. Para personas que, como es mi caso, que me he desempeñado como agregado comercial del Perú en Venezuela hace mucho tiempo, sé perfectamente bien qué cosa es una misión como la Embajada del Canadá. En este caso, se tratan de las oficinas administrativas que se dedican al reclutamiento de personal. Y como tal, seguramente va a ser otro tipo de problema. Probablemente, ojalá que con la armonía con que trabaja la Embajada del Canadá no exista pues el problema de las colas en la puerta, como está en San Isidro la Embajada de España. Bueno, porque son problemas administrativos. Sí, lo entiendo, ingeniero Siriani. Sí. Espero que el señor alcalde de Miraflores no cumpla con recibirlo y cumpla con explicarle y cumple con atenderlo, porque esa fue su promesa pública, ¿no? Una cosa fundamental, señor general, yo lo único que pediría, tenemos poquito tiempo, disculpe usted, existe un memorándum en el 187 a la subgerente de licencias Milagro Arteaga Delgado del gerente de fiscalización, que le dice concretamente lo que debe hacer antes de... ¿Y no ha sido acatado? No, es decir, está pintado en la pared el gerente de fiscalización, porque si no le hacen caso, oiga usted, ¿para qué entonces tenemos los vecinos una gerencia que fiscaliza. Si efectivamente está fiscalizando y le está ordenando en términos burocráticos a su par de que tenga en consideración, sí, pero los planos. Debo decirle que el que firma esto, que es Fernando Arturo Martínez, es Valenzuela, es el gerente de fiscalización. O es analfabeto, o tiene una secretaria analfabeta. Porque el texto dice: mediante el presente se hace de su conocimiento con al inmueble ubicado. ¿Qué es eso? Eso no es castellano. Es una vergüenza. Mediante el presente se hace de su conocimiento con al incao en calle José Gálvez, tal, según planos aprobados, los locales comerciales tienen estacionamientos dentro del lote del inmueble en mención. Los míos se tendrán en cuenta cuando se den las respectivas autorizaciones. Además que existe quejas de vecinos con expediente tal por el déficit de estacionamiento de la zona. Oiga, firma Fernando Arturo Martínez Valenzuela, que debería ponerse semianalfabeto, entre comillas, y su secretaria más semianalfabeta. Señor alcalde Macías, ¿sabe que tiene funcionarios semianalfabetos que escriben en morse? ¿Sabe el señor Macías? Este es otro premio que nos han dado. Sí, me dirijo a usted primeramente para presentar mis saludos, y asimismo aprovechar la presente comunicación. ¿Por qué me martiriza, ingeniero, con estas cosas? Es que esas son las que llegan a nuestro domicilio. Es por ello que luego, señor, de la presente verificación deberán proceder a realizar el pintado de su fachada a fin de que su predio cumpla con las condiciones antes indicadas, debiendo realizar estas dentro del término indicado en el párrafo. Bueno, nada se cumple, pues. Por supuesto. Nada se cumple, o sea que el subgerente de fiscalización que escribe en Macondo, efectivamente, pero bueno, es el gerente de fiscalización, le manda a la subgerente de licencias una cosa que debe cumplir, pero la subgerente, que es Milagros Pamela Arteaga Delgado, no las cumple, no le da la gana de cumplir. El señor Macías dice que va a recibir y no recibe, y entonces Miraflores vuelve a ser el reino de los Andrade. Así es. El reino de los Andrade, o sea, así como Fujimori sigue gobernando, Andrade sigue haciéndolo también en la alcaldía de Miraflores. Sus mismos vicios, su misma demagogia, el mismo cuento chino de que lo recibo, ingeniero, esta misma tarde, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Muy amable, señor Gil. Lo recibo mañana también. Muy amable. Muchas gracias. Yo sí le creo a usted. Es una broma, es una manera de decirle, caray, que el humor también nos puede salvar, ¿eh? Es verdad. El humor nos puede salvar.